Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 27 de abril. Hay pocos cambios en el tiempo. Tendremos un día con paso de intervalos de nubosidad, sin lluvias y con temperaturas muy similares a las de ayer. Alcanzaremos una máxima de 26 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica 15,6 grados de temperatura. ...2023 no está resultando un buen año para las pretensiones de algunos políticos. Ni se ha conseguido traer la Dama de Elche, ni se ha logrado la sede de la Agencia Espacial, ni el Premio Princesa de Asturias para el Misteri. El Elche tampoco se salvará del descenso. Ya no parece que haya margen para vender más proyectos colectivos que luego se apagan en lo mediático, pero que en el fondo sobreviven al postureo político. La dama seguirá esperando a que haya un gobierno con voluntad de devolverla. La industria aeroespacial en Elche ya ha despegado y el Misteri pues seguirá emocionándonos con o sin más reconocimientos. Winchester Cathedral. Hoy además les contaremos que 5 empresas se han interesado para construir el centro gastronómico y de ocio que el PSOE y Compromís han diseñado para el viejo mercado central. Han comenzado los trabajos para reparar el depósito de agua de Bonavista, que tiene capacidad de 500 metros cúbicos y da servicio a esta zona residencial y a parte de la pedanía de Altavix. Los trabajos cuentan con una inversión de 200.000 euros. Un ladrón intentó robar en una tienda de telefonía móvil en el centro, pero la policía local lo impidió. Uno de los agentes fue arrastrado por el asaltante en su huida. Al final fue detenido junto a su compinche, una mujer que intentó despistar a la policía con una falsa denuncia. Hoy se inician las jornadas de la muerte y el morir en el centro de congresos, en las que se dará a conocer los resultados de una investigación que se está realizando en el Hospital General para saber más sobre lo que ocurre cuando una persona fallece. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol volvió a perder in extremis anoche en el último minuto del partido y tras dos resbalones de los jugadores del Elche, el Celta marcó el único gol del encuentro. El entrenador Sebastián Becasese lamentó esta nueva derrota injusta y sobre todo la lesión de Omar Mascarell. Este sábado a las 4 y cuarto de la tarde se enfrentará a otro rival, al Rayo Vallecano. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues lo contábamos ayer en directo, la ciudad se ha quedado sin poder celebrar la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes para el Misteri. El jurado de la Fundación se lo ha otorgado a la actriz Meryl Streep. Hoy acapara todas las portadas. En el Aula Cultural de la Universidad de Elche, en la Plaza de Baix, se siguió en directo el fallo del jurado y allí estuvo nuestra compañera Iciar Martínez, que nos cuenta pues cómo se vivió esta decepción. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. A las 11:30 de la mañana de ayer miércoles, el Aula Cultural de la Universidad Miguel Hernández, ubicada en Plaza de Baix, se llenó de representantes del Patronato del Misteri por parte del Obispado. Estuvo el vicario episcopal, José Antonio Valero, de la Universidad, acudió el rector y algunos vicerrectores, y del Ayuntamiento estuvo el alcalde, la edil de Cultura y otros miembros de la corporación. Conforme se acercaba la hora del fallo del jurado del Premio Princesa de Asturias había caras de ilusión y de confianza en poder obtener ese prestigioso galardón, pero a las 12 del mediodía el jurado dio el premio a la actriz y activista Meryl Streep ante la decepción y tristeza de los miembros del patronato, ayuntamiento y la OMH, que es quien ha impulsado la candidatura desde la cátedra Mister y Delch, una candidatura en la que se recogía el valor singular de la obra, en la que se funden el teatro, la música, la lengua, la organización, la religión y la arquitectura. También se ponía de relieve la conexión del drama sacro lírico con Elche y su ciudadanía, aportando además la ley del misterio, siendo la única fiesta en España con una ley propia. Pese al descontento inicial, el presidente del patronato, Francisco Borja, se mostró contento por el gran apoyo que la candidatura ha recibido de todos los ilicitanos, asegurando que lo volverán a intentar otro año, y terminó con un viva la Virgen y viva el misterio. Pero estamos muy contentos porque ha habido una adhesión general de toda la población y de todas las universidades y todo el ambiente cultural de España, y eso nos anima, nos reconforta para continuar haciendo lo mismo, que es la difusión, la formación y que la gente que presencie las representaciones del Misteri de Elche en la Basílica de Santa María disfrute de este privilegio. No en vano somos, hay que recordarlo, patrimonio de la humanidad. Estamos más de 500 años enseñando al mundo lo que se hace en Elche y tenemos que estar más reconfortados en estos momentos que nunca. Entonces, darle las gracias a todo el mundo que se ha movido para conseguir este premio tan exquisito. También estuvo allí el maestro de capella, Javier González, y dijo que el no haber conseguido el premio demuestra que se necesita divulgar más esta joya universal. Nosotros cada día del año, porque es algo que mantenemos vivo, entonces creo que es algo que tiene que estar reconocido a nivel mundial, que ya lo hizo el patrimonio, pero tiene que estar siempre presente en muchos premios, en muchos estamentos sociales, ¿no? Y bueno, sí, un poco de decepción, porque yo creo que esto nos sirve para continuar trabajando, porque quizá el misterio pues hay que darlo más a conocer. Lo que tenían preparado para festejar la posible concesión del Premio Princesa de Asturias no se pierde, porque lo aprovecharán muy dentro de poco, para el 18 de mayo, con motivo del aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Claro, yo creo que el máximo reconocimiento, que es el patrimonio de la humanidad, pues cualquier otro reconocimiento pues parecía mucho más fácil. Y ayer pues teníamos preparado hacer un tedeum, hacer una procesión, como se hizo igual, con los mismos honores que se hicieron en las celebraciones que se hicieron en el patrimonio. Pero bueno, para la capella, pues la ilusión de la capella siempre es cantar y cantar el misterio. El maestro también ha señalado que se está mejorando la formación musical y que han comenzado un taller para estudiar la fonética y semántica del texto del misterio con el fin de pronunciar correctamente el valenciano. Además, en el Festival Medieval, este otoño, van a interpretar las cantigas de Alfonso X el Sabio, relacionadas con Elche, para cubrir ese hueco de las representaciones extraordinarias ausentes en los años impares. Y pese a la decepción inicial, el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, señaló que esta iniciativa ha sentado ya las bases para seguir intentándolo en los próximos años. Realmente ha sido una experiencia bonita porque nos ha permitido unirnos en torno a un proyecto que es la reivindicación del misteri. Lo hemos dado a conocer, yo creo que mucho más de lo que incluso ya había antes, y desde luego hemos sentado las bases para seguir pidiéndolo otros años, porque se ha hecho mucho trabajo, mucha colaboración entre todas las instituciones que ya se han dicho, así que ha sido un proyecto bonito, aunque no nos hayan dado la recompensa final todavía. Lo volveremos a intentar. Seguro. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y seguimos con más asuntos. 5 empresas aspiran a convertir el antiguo mercado central en un referente gastronómico, cultural y de ocio. Nos cuenta esa noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Un total de 5 firmas se han presentado al concurso público convocado por el Ayuntamiento para convertir el antiguo Mercado Central en un referente gastronómico, cultural y de ocio. Las empresas aspiran a ejecutar esta iniciativa en 15 meses por un máximo de 7,2 millones de euros una vez se elabore el proyecto. Según el alcalde, esto es una muestra del interés que suscita la transformación de este edificio y la puesta en valor de su entorno. Ha puesto el alcalde como ejemplo de éxito otras instalaciones similares como los mercados de San Miguel y San Antón en Madrid o el de la Boquería en Barcelona. El proyecto de Elche contempla un mínimo de 12 puestos de restauración en la planta baja, que se convertirá en un espacio abierto y diáfano. Además, integrará y musealizará los baños árabes y el refugio de la guerra civil. Además, retranqueará la fachada este. Al mismo tiempo, se reurbanizarán las calles colindantes, las plazas Menéndez Pelayo, de la Fruta y de las Flores, para armonizar el área y regenerar la actividad comercial. Según el alcalde, este mercado gastronómico actuará a modo de locomotora del centro histórico. Esto posibilitará su conversión en un mercado gastronómico y cultural, es decir, en un gran espacio dedicado a la restauración, a bares y restaurantes, al tiempo que también se recuperarán los baños árabes y el refugio de la guerra civil, que se convertirán en dos espacios culturales con una gran proyección cultural y turística. Y Compromís no apuesta por el tranvía, sino por ese autobús de alta velocidad para conectar Elche con Alicante y Crevillent. Pues bien, la portavoz Esther Díez dijo ayer que el autobús es una cuestión fundamental para vertebrar este territorio y por ello, en la moción que llevarán al pleno del martes, van a reclamar a la Generalitat la puesta en marcha de este servicio de bus, a la que se suman también Compromís de Crevillent y de Alicante. Defensem en la moció del grup municipal, però que col·lectivament reivindiquem, és que la Conselleria de Mobilitat posi en marxa aquest bus d'alta capacitat entre els municipis de Crevillent, Elx i Alacant, que és la manera de garantir un transport que siga ràpid, que siga eficient i que siga verd per a aquesta connexió quotidiana entre els municipis. Sabeu que és una qüestió que la Conselleria de Mobilitat ha recollit en el seu pla de mobilitat de les àrees Alacant i Elx. Y por otro lado, este sábado la Concejalía de Movilidad organiza en Altavix la fiesta de la bicicleta para promover su uso. Bicifest contará con un circuito de habilidades para toda la familia, talleres de confección de chapas sobre educación vial, talleres de sensibilización de seguridad vial a través del uso de gafas de efectos estupefacientes o de dibujo a cargo de la Escuela del Parque Infantil de Tráfico Pedro Tenza. Las actividades se van a desarrollar junto al Jardín de las Culturas en la calle Manuel Garrigós Alberola de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Y ya han comenzado los trabajos para reparar el depósito de agua de Bonavista. El concejal Héctor Díez ha señalado que estos trabajos suponen una inversión de 200.000 euros y tienen un plazo de ejecución de 2 meses. El depósito, con capacidad de 500 metros cúbicos, da servicio a este enclave residencial y aparte de la pedanía de Altavix. Pues el candidato de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, ha reivindicado el asfaltado y el alumbrado público de esta zona residencial de Bonavista. Por un lado, el alumbrado público que ganaron en una sentencia judicial condenando al ayuntamiento a la obligación de poner ese alumbrado público, y en el año 2023 todavía el ayuntamiento y el equipo de gobierno no ha ejecutado esa sentencia. Y por otro lado, el problema con el asfaltado. El asfaltado está demencial. Por lo tanto, si existe una partida presupuestaria para el asfaltado que yo he incrementado personalmente negociando con el equipo de gobierno y con la concejal de Hacienda para que esa partida se incremente económicamente para terminar de asfaltar el resto de la urbanización, solo se hayan hecho 2 calles. Y Unidas por Elche propone la creación de una unidad de la policía local encargada de detectar la precariedad laboral. La confluencia de izquierdas considera que esta iniciativa apuesta por dignificar el trabajo y recuperar los derechos laborales ante una actividad que perjudica a todos. Y el boletín provincial de la provincia, el boletín oficial de la provincia ya ha publicado los partidos políticos que se presentan a estas elecciones locales en Elche. Compromís fue el primero en presentar su lista encabezada por Esther Díez ante la Junta Electoral. Le sigue PSOE con Carlos González como alcaldable. Contigo Elche con Carlos San José. Vox, su candidata es Aurora Rodil. Ciudadanos, con Eduardo García Ontiveros a la cabeza, quien vuelve a estar de número uno. Esquerra Republicana con Joaquín Perrucho. El Partido Popular con Pablo Ruz. Unidas por Elche. Su candidato es Moisés García. El Alte Decide vuelve a presentarse con Ángel Jesús Soler. Y por último, el Partido del Trabajo, Democracia Efectiva, República Valenciana, con José Áviles. Un número de candidaturas, 10, inferior al que tuvimos en las elecciones de 2019. Informativos en Teleelch Radio Marca. Abrimos la crónica de sucesos para contarles que la policía local detuvo a dos personas por un robo en una tienda de telefonía móvil en la calle Reina Victoria, mejor dicho, por un intento de robo. Un vecino alertó de la rotura del cristal de la puerta del local y la presencia de un desconocido en su interior. Uno de los implicados trató de huir a la carrera arrastrando a un agente policial por el suelo, que tuvo que ser atendido en un centro sanitario. Una mujer intentó distraer a la policía cuando llegó al lugar denunciando una falsa agresión. Un agente se quedó con ella y el otro fue a la tienda y se encontró al ladrón, que se hizo pasar por el dueño, pero no pudo engañar a la policía. La pareja fue detenida. Además, la Policía Nacional ha desarticulado un importante punto de distribución de relojes falsos en el litoral levantino. Los arrestados se dedicaban a la distribución para la venta ambulante en mercadillos de relojes falsificados de gran calidad, imitando modelos de marcas de prestigio. En el registro practicado en un domicilio, los agentes se incautaron de más de 3.500 relojes. La operación comenzó aquí, en la comisaría de Elche, en una denuncia en la que se detuvo a 9 personas y se intervino gran cantidad de productos falsificados. Informativos en Teleelch Radio Marca. Hoy en el Centro de Congresos comienzan las 16ª jornadas de la muerte y el morir, y según su organizador y fundador, el doctor Vicente Arráez, se hablará con neuropsiquiatras de primer nivel y científicos internacionales sobre la investigación que se está llevando a cabo en el Hospital General para saber qué ocurre cuando una persona fallece. Arráez nos contó en La Glorieta que, con los aspectos de la física cuántica, se ha descubierto que se producen una serie de patrones numéricos cuando se está en ese trance, en el de morir. Este estudio se realiza además con el SAMUR de Madrid y con un hospicio de Escocia. Se manifiesta modificando el azar expresado en ceros y unos desordenados, cómo se expresa el momento de la muerte y los eventos alrededor, ordenando la aleatoriedad. Es el primer proyecto de investigación que se hace así en el mundo, y tenemos el privilegio de contar con investigadores de la Johns Hopkins de Estados Unidos, de la Universidad de Princeton, de la Universidad de Bruselas. Ayer se presentó la tercera edición del concurso fotográfico organizado por diversas entidades y comercios del Camp d'Elche y del Ayuntamiento. Por ello, el concejal del Medio Rural, Felipe Sánchez, aseguró que la edición de este año estará dedicada al patrimonio hidráulico. El certamen reparte premios de entre 50 y 150 euros y el plazo para enviar las fotos, un máximo de 10, será hasta el próximo 1 de julio. A més, també, sabeu també que gràcies a aquest patrimoni hidràulic tenim el nostre palmerar, patrimoni de la humanitat. I, com no, continuem tenint un sector agrícola que és molt potent dins de la nostra economia i, a més, que és dels més importants del sud del País Valencià. Y este año además habrá una escuela de verano por el éxito de la primera escuela senior para mayores de 60 años. Así lo anunció ayer la concejal del área, Puri Vives. Se llevará a cabo del 3 al 28 de julio en el Centro Cívico de Candalix, el Bailongo. La inscripción para participar en los numerosos talleres será del 2 de mayo hasta el 23 de junio y se podrá hacer en la página web elche.es, la página web municipal, en el área de política de mayores. Pueden inscribirse, como decimos, los mayores de 60 años y los que estén empadronados en Elche. El orden de inscripción será determinante según el listado que ellos se vayan inscribiendo. Las personas admitidas en la lista, y también se hará, también lo que hacemos también en actividades, se hará un listado de los que sí que han entrado, y como también se hará un listado de lista de espera, pues si hay alguna baja, que es lo que las personas que estén en lista de espera puedan acceder a ella. Y hoy en el centro de congresos, por la mañana y por la tarde, se llevará a cabo una charla de orientación dirigida al alumnado de todos los centros formativos de adultos de Elche que hayan obtenido el graduado de la ESO, de la Educación Secundaria Obligatoria. Se les darán nociones de cómo deben seguir su formación o bien a través de un ciclo medio, bachillerato, o seguir preparándose en las escuelas de adultos, las pruebas para acceder a los ciclos superiores o para la universidad. Informativos en Teleelch Radio Marca. ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos, pero quedarte en cero emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serra Móvil, Elche, Oleza Móvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y todo tipo de juegos infantiles, herramientas y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu servicio. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Necesitas un compresor de aire comprimido para tu empresa? Llama a Antonio. ¿Necesitas la reparación y mantenimiento de tu compresor para que esté siempre perfecto? Llama a Antonio. ¿Necesitas una hidrolimpiadora, fregadora o aspiradora industrial? Llama a Antonio. Porque con 30 años de experiencia en compresores Antonio Gil te resuelven todos tus problemas. Todas las máquinas en venta o alquiler. Antonio Gil Dólera en Molina de Segura. Más información en antoniogildolera.com o en el 626-400-783. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah. hay que imprimirle buen ritmo, y qué mejor que el de Queen para la crónica deportiva, porque el Elche Club de Fútbol no levanta cabeza, no tiene suerte, fue injusta la derrota, una nueva derrota que volvió a encajar el entrenador Sebastián Becasese en un terreno de juego y ante un rival que marcó en el último segundo. Nos cuenta la crónica deportiva Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue con su vía crucis particular y anoche volvió a perder, eso sí, en el minuto 89, el quinto partido de la era Becasese. El fútbol no fue justo ayer con los méritos de un Elche que compitió bien durante todo el encuentro, pero en el último minuto de partido llegaría tras dos resbalones, uno de Pol Lirola y otro de Pere Milla, el centro que interceptaría de cabeza en Escorzo Aidó, el ganés que le ganó la partida a Lisandro Magallán para marcar sobre la bocina el gol que da prácticamente la permanencia virtual al Celta de Vigo. El Elche, que durante esos 90 minutos incluso tuvo alguna oportunidad para llevarse la victoria, sobre todo en las botas de Lucas Boyé en la recta final, vio cómo la suerte abandona a los colistas. Y lo de ayer fue un resumen de todo lo que está sucediendo durante la temporada. Se lamentaba Becasese, y además con razón, y no solo por el partido, sino por la lesión de Omar Mascarell, que se podría haber perdido también con una rotura muscular lo que resta de temporada. No está teniendo fortuna el Elche con los lesionados en forma de hombres importantes. Le pasó a Carmona, a Palacios, a Pedro Vigas y ahora a Omar Mascarell. Otro de los hombres que también fue protagonista en el once titular, Josan, se retiró también con molestias. Y es que en menos de dos días el Elche va a disputar otro partido. Será frente al Rayo Vallecano este sábado a las 4:15 de la tarde. Y ojo, porque si pierde y se dan otros resultados, podría certificarse de manera matemática el descenso. Ahora mismo los ilicitanos están ya a 19 puntos de la salvación y faltan tan solo 21 por disputarse. De todas formas, si no es el sábado frente al Rayo, será el martes que viene en el Estadio Juegos Mediterráneos frente al Almería. Pero es la temporada que le ha tocado vivir en el año del centenario a la afición blanquiverde, que hace de tripas corazón y sigue con el equipo a pesar de esta nefasta campaña. Hasta luego. Este sábado a las 4:45 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Rayo Vallecano. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este sábado a las 4:45, Elche Rayo en Marcador. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Miuces Pet Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica y continúa sin llover. De momento, durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han bajado hasta los 15 grados. En el sur del Camp d'Elx se han registrado mínimas en torno a los 12 grados. Hoy de nuevo continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, paso de intervalos de nubosidad de tipo alto que irán a más por la tarde, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste que frenará el ascenso de las temperaturas máximas, que de nuevo van a rondar los 26 grados. Mañana viernes más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos de nubosidad de tipo alto, viento en calma primeras horas, a partir de mediodía viento flojo de componente este, temperatura en ligero ascenso, máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 17 grados. Y ojo, porque para el sábado seguirá llegando un mayor aporte de nubosidad, pero se activará el viento de poniente y esto hará que suban de nuevo las temperaturas. Los valores máximos podrían rondar los 30 grados, mínimas en torno a los 18 grados. Sin embargo, a partir del domingo retrocede la masa de aire cálido, la tropical continental que nos está acompañando durante los últimos días, y con el viento de levante las temperaturas diurnas no superarán los 25 grados. Y lo dicho, de momento sigue sin llover. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta, estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 96572-1306. 96572-1306. Y es momento de recordar el consejo de iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas, con preferencia a personas mayores. Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900-700-749 y también en iWestDelch.com. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delch, cerca de ti. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ayer no pudo ser. La Fundación de los Premios Princesa de Asturias, el jurado de este año del Premio de las Artes, ha fallado y ha dado como ganador a la actriz y activista Meryl Streep. Así que el Mystery, la candidatura, pues no ha sido la ganadora. En el Aula Cultural de la Universidad Miguel Hernández, en la Plaza de Baix, se reunió muchos protagonistas de la festa, de la política, del mundo cultural de la ciudad, y el O de decepción pues fue monumental. Y entre ellos estuvo el maestro de capella, Javier González. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vimos las declaraciones del alcalde, del presidente del patronato, pero me gustaría también saber tus declaraciones, Javier González, como maestro de capella. ¿Te hubiera hecho algo de ilusión conseguir este premio siendo tu maestre? Claro que sí, sí, porque yo creo que cualquier premio que el Misteri, cualquier premio merece, ¿no? Porque por la trayectoria que llevamos y por mantener vivo cada año, y bueno, para nosotros cada día del año, porque es algo que mantenemos vivo. Entonces creo que es algo que tiene que estar reconocido a nivel mundial, que ya lo hizo Patrimonio, pero tiene que estar siempre presente en muchos premios, en muchos estamentos sociales, ¿no? Y bueno, sí, un poco de decepción, porque yo creo que esto nos sirve para continuar trabajando, porque quizá el Misteri pues hay que darlo más a conocer. Sí, bastante más. Decimos decepción porque seguro estábamos muy convencidos de que el Misteri podía tener posibilidades para obtener este premio, si vemos la lista de los premiados hasta ahora, hasta el momento. Y a mí me gustaría saber qué teníais preparado, porque, vamos, casi nos lo habíamos creído que nos lo iban a entregar, teniendo el reconocimiento de la UNESCO. Claro, como yo creo que el máximo reconocimiento, que es el Patrimonio de la Humanidad, pues cualquier otro reconocimiento pues parecía mucho más fácil. Y ayer pues teníamos preparado hacer un tedeum, hacer una procesión, como se hizo igual, con los mismos honores que se hicieron en las celebraciones que se hicieron en el Patrimonio. Pero bueno, para la capella, pues no sé, la ilusión de la capella siempre es cantar y cantar el Misteri. Que viene un reconocimiento, genial. Que no viene un reconocimiento, pues seguimos cantando y seguimos trabajando para el Misteri. Bueno, pues no hubo celebraciones, hay que seguir trabajando, hay que dar a conocer más el Misteri. Tenemos las representaciones de agosto, ¿es lo más inmediato que tenemos ahora, Javier? ¿Tú como maestra de capella o tenéis otros eventos? Ahora estamos en cursos de formación que estamos haciendo en la capella, pero formación para cantar mejor el Misteri. Y luego, ahora en mayo, celebraremos el aniversario del patrimonio, que es el que tenemos reconocido. Y de momento, eso, sobre todo de cara al Misteri y algunas convivencias que vamos a hacer los cantores de la capella, pero todo enfocado a una formación en todos los ámbitos musicales para de cara al Misteri, a agosto. Es cierto, ¿no? Recordaba que el 18 de mayo está a la vuelta de la esquina y que el trabajo de ayer no se va a perder, porque lo que ensayaste para la celebración del premio, que no llegó, se va a trasladar al 18 de mayo. Sí, claro, siempre hacemos un tedeum, aunque fue lo primero que se hizo cuando se celebró el día del fallo del patrimonio. Pues eso lo solemos hacer el 18 de mayo también en la Basílica y así lo haremos. Claro, era también lo que teníamos, pero ojalá lo pudiéramos haber hecho ayer, pero bueno, no hay problema. Lo hacemos para el 18 de mayo, que es un reconocimiento quizá más universal. Pues Javier, acabas de decir que estás trabajando en mejorar la formación musical de los actores, bueno, de los miembros de la capilla, la escolanía y supongo que el coro juvenil. ¿Ese es tu objetivo en 2023? Sí, trabajar todos los ámbitos. Ahora hemos empezado un taller, ¿no?, con estudiar el texto del Misteri, de todo lo que de toda la semántica, de todo y sobre todo la correcta pronunciación valenciano. Y a veces cantamos cosas y no sabemos lo que estamos cantando por un poco de vicio, de comodidad, ¿no? A veces nos acomodamos y es importante volver a retomar el texto que es el 50%, ¿no?, del Misteri. Y analizar bien todas las frases, toda la fonética y eso. Y luego vamos a hacer también un taller de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que es música relacionada con el Misteri, de las cantigas de Elche, que próximamente haremos un concierto cuando las tengamos montadas. Hay varias cantigas, es cierto, que cuentan milagros, ¿no? Los tres milagros de Elche. Que ya en el siglo XII pues hablaban de los milagros, ya Elche era una ciudad mariana donde se contaban ya todas y se cantaban estas historias. Entonces creo que es un poco recuperar la música que envuelve también al Misteri. ¿Y dónde vais a ubicar esa actuación de las cantigas? Pues mi intención era hacerlo en otoño, hacer un concierto, ya que no hay representaciones este año, hacer un concierto relacionado con las cantigas. O sea, Festival Medieval, que se cubra ese hueco y esté el Misteri presente. Pues muchas gracias, Javier González, por mantener viva esta tradición y por cuidarla como lo haces tú, intentar con tu objetivo de mejorarla cada año. Muchas gracias. Y nuestra celebración siempre será el 15 de agosto, que es donde gritaremos el Viva la Madre de Dios. 101.4 Teleelch, Radio Marca. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Demesol Ingeniería. Somos expertos en instalación de placas solares. Si pagas mucho por tu recibo de la luz, llámanos y te haremos un estudio personalizado. Atendemos cualquier proyecto fotovoltaico para particulares, comunidades de vecinos y empresas. Demesol, gánale a tu factura de la luz. Llámanos al 633 17 93 96 o visítanos en demesol.com. Demesol Ingeniería, los expertos en energía solar. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teleelch, Radio Marca. 10 minutos pasan de las 8:30. Es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Ahí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues ¿cuál es el parte de hoy? ¿Cómo se está circulando en estos momentos por la ciudad? Bueno, nos vamos acercando a la hora punta de entrada a los centros escolares y ya comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. Tráfico denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Muy intenso en la calle Santana y el filet de Fora, con retenciones puntuales. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la Avenida Alcalde Ramón Pastor en dirección norte, en la Avenida de Don Bosco en dirección Matola y en los accesos a la Rotonda de la Lluv desde la Circunvalación Sur. Intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y retenciones importantes en la calle Teulada en sentido Alicante. Recordad que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a portes de calle, la calle Manuel Alcaraz Mora en el Pla continúa cortada entre Avenida del Llauradors y Maximiliano Tous por trabajos de agua potable y alcantarillado. Por motivo de la Feria de Andalucía, además de estar cortado el paseo de la estación, hoy desde primera hora de la mañana se prohíbe el estacionamiento en el parking de Candalix. Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Y utiliza el bus, disfruta de sus ventajas. Eso es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch, Radio Marca. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos. Ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Continuem superant nivells. El contenidor marró arriba ara a Carrús Est. Ja estem en tot el barri de Carrús i el sector Quint, el Pla, el barri de Pont Nou o les pedanies de l'Altet, els Arenals del Sol, Perleta, la Vallverda, Torrellano, els Basars. Molt prompte estarem ja en tota la ciutat i les seues pedanies. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Y después de conocer el tráfico en Elche, vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy abrimos las portadas y hay noticias de calado que se repiten en todas las portadas. Una de ellas, pues el premio Princesa de Asturias de las Artes, que lo ha recibido Meryl Streep. El diario El País lo recoge, El Mundo dice: la reina Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes por unanimidad. Y La Razón también titula: Meryl Streep, Princesa de Asturias de las Artes para una actriz de actrices. También hay otra noticia internacional de calado, y es que el presidente chino ha llamado al presidente ucraniano. Xi llama a Zelensky, dice el diario El País, para buscar una salida política al conflicto. Pekín enviará a Kiev a un representante para impulsar su plan de paz. El diario El Mundo también recoge esta importante noticia, al igual que La Razón, que asegura que la línea abierta con Pekín, Xi Jinping y Zelensky dialogan sobre la paz. El presidente chino propone enviar una delegación a Kiev. Y hay otra de las noticias internacionales del día que acapara las portadas, y es la decisión del Papa Francisco. En La Razón, las mujeres votarán por primera vez en la historia de un sínodo católico. Y el diario El País recoge esta decisión con el siguiente titular: Francisco da voz y voto a mujeres y laicos en el sínodo. El diario El País, la fotografía de portada la dedica al presidente de Brasil, Lula da Silva, y entrecomillan: solo los que están fuera de la guerra pueden pararla. También nos habla el diario El País en su portada que hay 28 capitales entran en temperaturas máximas de abril. Más de 200 municipios superarán los 38 grados. Nunca había ocurrido en este mes. Y también dice que la justicia ha fallado 49 veces contra los regantes de Doñana. La ley andaluza del PP y Vox legalizaría 1.900 hectáreas de cultivos, según los informes ecológicos. Y ABC en portada nos trae que Yolanda Díaz mantiene Sumar fuera del control del Tribunal de Cuentas. La marca política con la que acudirá a las elecciones opera como asociación y recauda dinero esquivando el régimen de transparencia que se exige a los partidos. Y otra de las noticias que nos trae ABC en portada es que la juez del caso Mediador pide refuerzos ante la sobrecarga y las filtraciones. La titular del juzgado, Tinerfeño, pide al Consejo General del Poder Judicial otro magistrado y un funcionario tramitador para poder hacer frente a un procedimiento cuya pieza principal acumula ya 12 tomos con más de 4.000 folios. Vemos ahora la portada del Mundo, que le dedica también la fotografía de portada al expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y entrecomillan las declaraciones de este expresidente en la entrevista realizada por El Mundo, que cualquiera estaría frustrado por no haber recuperado la democracia. Y El Mundo también en portada nos dice que la nueva ley de vivienda frena el plan antiocupas de policías y fiscales. Las enmiendas que acepta Sánchez van en dirección opuesta a las reformas aplicadas ante el incremento de las denuncias en un 37%. Las comunidades autónomas del Partido Popular avisan de que desactivarán esta normativa. También nos cuenta El Mundo que IAG será el grupo de aerolíneas más sostenible de todo el mundo. Luis Gallego, mejor empresario del año por Actualidad Económica, es lo que entrecomillan de este empresario. Y La Razón también nos dice, la fotografía de portada la dedican al presidente brasileño con Sánchez y dice que Felipe VI defiende ante Lula la integridad de Ucrania. Sánchez y el presidente de Brasil constatan sus matices en el conflicto. Además, La Razón nos cuenta en portada que más de 60 leyes mueren por los roces de los socios. La actividad se ralentiza el primer cuatrimestre para evitar el ruido de la pelea del PSOE con sus aliados. La Junta Electoral reprende otra vez a la portavoz del Gobierno por hacer campaña en la Moncloa. Son los titulares, algunos de los diarios nacionales, algunos diarios nacionales de esta jornada de jueves 27 de abril. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Nosotros no lo decimos ni presumimos de ser los mejores con el mejor precio en electrodomésticos. Los clientes hablan de nosotros y nuestras reseñas nos avalan. ElProgresoElche.com, la tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla. Distribuidores en primeras marcas con más de 10.000 artículos en stock, que podrás encontrar en nuestra web, garantizando siempre el mejor precio en iguales condiciones. ElProgresoElche.com, tienda física en Elche, Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto Plaza Castilla, o en la web ElProgresoElche.com. Y no pagues más por lo mismo. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. y muchas experiencias únicas. Media maratón, Transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeporteilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Un cuerpo lleno de toxinas sufre de estreñimiento, piernas cansadas, infecciones, colesterol, problemas con el aparato digestivo, psoriasis, etc. Limpia tu organismo con nuestros productos naturales y te ayudarán con todos tus problemas. Prueba una semana por 25 euros y notarás los cambios. Lucía Divina, teléfono y WhatsApp 627 56 74 12 o entra en luciadivina.com. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La ONCE en Elche tiene una nueva directora, Anabel Morente. Ha tomado ya posesión como nueva dirigente de esta organización en la ciudad, mientras que Mari Carmen Belmonte ha dejado el cargo. Ahora liderará la sede en la ciudad y queremos saber cuáles son sus objetivos y prioridades. Muy buenos días, Anabel. Hola, buenos días. Primero, felicidades por su elección como directora de la ONCE en Elche y segundo, saber el porqué ha querido coger las riendas de esta organización. Bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que para mí es un honor asumir el cargo de directora de la agencia de la ONCE en Elche. Yo ya provenía de otra agencia, de Benidorm, he estado allí 3 añitos, y bueno, aquí en Elche pues es una nueva oportunidad y realmente hay mucho trabajo que hacer. Entonces, sí que tengo un proyecto de trabajo importante para que esta agencia se revitalice. Eso es lo que nos gustaría saber. ¿Qué va a proponer o en qué va a trabajar para conseguir ese objetivo, la revitalización? ¿Eso significa que en estos momentos cómo está la agencia? Pues a ver, en estos momentos funciona, está funcionando muy bien, se atienden a unos 400 personas afiliadas y hay casi 200 vendedores. Pero mi propósito primero es crear empleo, que más gente con discapacidad se acerque a la agencia a solicitar empleo, porque es nuestro principal objetivo, que la gente trabaje, haga su vida y sea autónoma por sí misma. Entonces, siempre estamos intentando generar empleo de calidad, renovar plantilla, porque evidentemente pues la gente acaba jubilándose aquí y siempre tenemos una oferta abierta de empleo. Y luego otro propósito, el segundo propósito no menos importante, es llegar a toda la población de Elche, porque tenemos 400 personas afiliadas a la ONCE, quiere decir que son 400 personas con una ceguera o un problema de visión grave, y se le atiende, se le presta servicios, se le da rehabilitación visual, social, toda la que necesite de forma gratuita, pero sabemos y estoy segurísima que ya tiene que haber muchísima más gente que no está siendo atendida y que tiene esos mismos problemas y queremos llegar a ellos. Eso es lo que le quería preguntar. Vamos a ver, ha dicho problemas de visión grave. ¿Quién puede afiliarse a la ONCE con problemas de visión grave? ¿Qué son? Por ejemplo, un glaucoma con un 10, 15 o 20% de visión. La afiliación a la ONCE está reconocida para personas con una visión inferior o igual a 0,1 o 10 grados de campo visual. Entonces, en ese margen se afilian y se atienden. ¿Vale? Retinosis, glaucoma, mil patologías. Al final hay muchísima variedad de problemas visuales. Pero todo ello, al final, la rehabilitación es adaptar todos los medios a sus necesidades. ¿Y? Incluso los medios informáticos, que nosotros tenemos nuestro departamento de Tiflotecnología, que es la adaptación de la tecnología a la baja visión. ¿Y qué consiguen con la afiliación? ¿Ellos tienen que pagar una cuota anual, mensual, y qué reciben a cambio? Nada, la afiliación a la ONCE es gratuita y los servicios también. Todos los técnicos están a disposición, todas las rehabilitaciones, todas las coberturas que se les puede brindar de ocio, tiempo libre, cualquier cosa que una persona pueda imaginar, la tiene en la ONCE gratuita. Porque lo que nosotros queremos es que las personas recuperen su vida y su calidad de vida, y no que les cueste dinero, ni que el dinero sea una barrera que impida que unas personas no puedan obtenerlo. Entonces, para todos los afiliados, los servicios son gratuitos. Salen de los ingresos, de los sorteos. Y el empleo ha dicho que es otro pilar que ustedes ofrecen, empleo de calidad. ¿Qué empleo? ¿El de vendedores, el de administrativo? ¿Qué es el empleo que ofrecen ustedes? ¿Qué puestos de trabajo? Bueno, principalmente nuestro pilar se basa en los vendedores, ¿no? Los vendedores de juego, que al final es un juego seguro y responsable y social. Esos tres matices definen nuestra lotería. Luego hay multitud de empleos, porque también derivamos a lo que es el grupo Ilunion, que pertenece al grupo social 11. Ahí hay pues lavanderías, hoteles, multitud de empresas para generar ese empleo de calidad también para talentos diversos. Y después está lo cultural. Ustedes acaban de sacar un cupón de la Bienal en el Gran Teatro. ¿Qué es lo que han organizado? Bueno, nosotros mañana 27 tenemos a la venta, bueno, ya tenemos a la venta el cupón de mañana, que conmemora esa 18 Bienal de Teatro de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Entonces, aquí la representación será el viernes 28 a las 8 de la tarde y correrá a cargo de la Ruina Teatro. Es un grupo de personas afiliadas y afiliados de Albacete que tienen ya una carrera consolidada y nacional. Ese grupo son compuestos por personas con ceguera o baja visión y, bueno, a nivel cultural y a nivel artístico y a nivel personal es un grupo consolidado y es una compañía que nos va a mostrar cómo las personas, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales, pueden crear cultura, pueden interpretarla y llegar a todo el mundo, ¿no? Es una forma de expresión de igualdad. Pues muchísimas gracias, Anabel, y esperemos que su objetivo se cumpla por el bien de todos. Pues sí, eso espero. Lo primero, crear empleo, y segundo, llegar a toda la población que lo necesite. Que sepa que se pueden acercar a la ONCE de Elche, en la calle Antonio Antón Asensio, y venir aquí, preguntar y recibir todos los servicios y todo el apoyo que necesiten. Porque cuando termina su tratamiento médico, la gente se siente perdida, no sabe qué hacer, no sabe cómo mejorar su vida, ¿no? Después de perder visión. Y para eso estamos nosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? No te pierdas los mejores precios de todo el año en híbridos y eléctricos del 5 al 7 de mayo en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Las unidades son limitadas. Visítanos en el pabellón 2 de IFA antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. Citroën Marcos Automoción. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo.